TGD Radio, la emisora de la familia en Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Muy buenas tardes, apreciables amigos de la emisora de la familia. La familia Gómez Racancoj y la fábrica de chocolates Quetzalteca Extra Especial y Extra Superior presentan este programa de sones dedicado a la venerada imagen del Señor Sepultado y Virgen Dolorosa de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Los Altos. La empresa de chocolate Quetzalteca Extra Especial y Extra Superior, desde varios años, ha sido y seguirá siendo el deleite de muchas familias de generación tras generación, ya que ha sido una gran herencia de nuestros abuelos. Es por ello que nació la herencia de abuelos. Y ahora tenemos la destacada participación en estos minutos de la Internacional Marimba Corporación Festiva, más conocida como la Super Chiva, que nos va a interpretar un son que lleva una dedicatoria muy especial al presidente, expresidente de la Asociación del Señor Sepultado, Juan Pablo Quistán Argueta. Iniciamos el programa con este son que tiene el título de Señor Sepultado de Catedral. Thank you. La señora Lidia Esperanza Racancoja Alonso, mujer empresaria que durante muchísimos años ha sido una de las que ha llevado a muchos hogares de familias quetzaltecas, guatemaltecas y como muchas partes fuera del territorio nacional, el sabroso y exquisito chocolate, la bebida de los dioses como le llaman. Es un chocolate elaborado a base de artesanía, un chocolate artesanal como se le conoce y 100% producto quetzalteco. Por ello, chocolate quetzalteca extra especial y extra superior ha sido galardonado por su calidad, por su sabor, su exquisitez en varias ocasiones. Uno de ellos es la Ceiba de Oro a nivel nacional en el año de 1998. Es en esta forma como llevamos este mensaje a todas las familias quetzaltecas, a los que integran la Sociedad del Señor Sepultado y Virgen Dolorosa de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Los Altos. Chocolate extra especial que brinda su mensaje a todas las familias, quetzalteca extra especial y extra superior, que nunca hace falta en su mesa con ese exquisito pan de yemas, principalmente las mañanas del día Jueves Santo, como también en otras ocasiones. Nuestra invitada, la chivísima Corporación Festiva, nos interpreta ahora Lágrimas de Jesús. Thank you. Cuenta doña Lidia Racancó que desde generación en generación, y principalmente de su bisabuela, doña Lorenza de León, tras la generación de su señora madre, la señora Amalia Alonso, viuda de León y de Recancó, hasta el día de hoy sigue un legado de la familia: fabricación del delicioso chocolate distribuido en diferentes países, ciudades y departamentos. Hoy, en Semana Mayor, claro que nunca debe de faltar ni faltará el chocolate quetzalteco extra especial y extra superior en la mesa con un delicioso pan de yemas. Todos los años y en todas las ocasiones y en todas las fiestas típicas de nuestra Guatemala, principalmente en Quetzaltenango, no hace falta en la mesa una deliciosa taza de chocolate con un delicioso pan de yemas. El chocolate extra especial y extra superior de doña Lidia Racancó Alonso, que presenta estos 15 minutos, estos minutos con la participación de la chivísima Corporación Festiva. Vamos a escuchar de la inspiración del maestro Gabriel Hurtado, Santísima Trinidad. Thank you. través de la emisora TGD, La Voz de Occidente, y en esta fecha del 1 de abril hemos tenido el gusto de presentarles estos minutos, del cual estamos llevando a nombre de la empresa quetzalteca Chocolate Quetzalteca Extra Especial y Extra Superior, que tiene su sede allá en el barrio Santa Ana, en esta ciudad de Quetzaltenango. A nombre de la familia Racancoj, vamos a escuchar otro son muy quetzalteco y que ustedes la han escuchado en las fiestas y también la han bailado, interpretada nada menos que por la marimba Corporación Festiva. Thank you.